estoy muy triste, por tu amor estoy borracho. Y siendo un hombre tan macho, lloro por una mujer que fue toda mi alegría, que fue mi único querer. Mis ojos ya no pueden de tanto y tanto llorar. Se está acabando de tanto esperar a la mujer que a mi lado nunca puede regresar. Borracho siempre he de estar, borracho yo he de morir. Es mi único camino, ¿qué más puedo yo esperar? Borracho yo he de vivir, borracho me han de enterrar. Mis ojos ya no pueden de tanto y tanto llorar. Mi vida se está acabando de tanto esperar a la mujer que a mi lado nunca puede regresar. Borracho siempre he de estar, borracho yo he de morir. Camino, ¿qué más puedo yo esperar? Borracho yo he de vivir, borracho me han de enterrar.